Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto. Pero no es verdad, tenemos vida de gato. Cuélale a quien le duela y compadre para rato. Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto. Pero no es verdad, tenemos vida de gato. Duélale a quien le duela y compadre para rato. No se han muerto, no, los compadres. Los compadres, pipiqui coleando. Los compadres, hay compadre para rato. Los compadres, si los compadres se mueren, el mundo lo va a saber. Porque una lluvia de estrellas del cielo verán caer y no se han muerto, no. Los compadres en Cuba cantando. Los compadres para el mundo cantando. Los compadres pipito coleando. Los compadres, si los compadres se mueren, los ríos van a crecer. El Cauco, porque todas las mujeres lágrimas van a verter. Y se han muerto, no. Los compadres, hay compadre para. Los compadres, hay primo para. Los compadres, hay segundo para. Los compadres. Fíjense bien cómo son los compadres, la clave humana y la flauta humana. Viene. Boca, baja, baja, sigue bajando, baja, baja, sigue, sigue, baja, baja, Similito, baja. Hasta dónde voy a bajar si estoy en el hoyo. Pásate del hoyo. Ya, cuí, baja. No me mires con esos ojos de buen manso y sigue bajando. Oye, te parto la cara y sigue bajando. ¿Hasta dónde quiere que baje si estoy en el puente? Tírate del puente. Los compadres, pipiti coleando. Los compadres, los compadres, no se han muerto, no. Los compadres, los compadres, no se han muerto, no. Los compadres.